asistidos hoy. Más. 8% ahí. 8%. Bien. Un poquito menos también podría ir, ¿eh? 5%. Asistidos hoy, decía, en la operación técnica, el amigo Demian Morinelli. Hay algo que está haciendo que vibra. Me parece que es el coso del negro. Bueno, podemos empezar un programa sin sobresaltos. Imposible. Señoras y señores, programa número 27, arriba de las palmetas. ¡Bravo! Parece mentira. Demian, a ver si... Hablame vos ahí. Olé. Subítelo un poquito. Lo más importante en la radio es que se escuche bien todo. Claro. Si no, tenemos un problema. Me falta el retorno. Non retorno. Bueno, voy a comprar un aparatito que va a tener retorno para más, todos. No, está bien, pero no se puede. No se puede hacer una radio si seriamente no tenemos... Baja un poquito más la cortina. Ya te la bajo. Discúlpame que esté hincha pelotas. La hoy, puse en 2%. Pero voy a estar poco ahí. 2%. 2% está bien, ya está. Es una cortina ahí que va en el fondo, no ocupa espacio auditivo. A partir de ahora, 2%. Muy bien. Decía entonces programa número 27 y hoy sin la presencia del queridísimo Pulpo que nos resuelve esta problemática de la operación técnica, de dónde van los separadores, las cortinas y ese tipo de cosas. Por lo tanto, entre dos trataremos de hacer uno, ¿verdad? Claro, bueno, haremos medio. Pero bueno, algo haremos, porque el Pulpo tiene como 8 brazos, nosotros tenemos 4, así que es la mitad. Es verdad, por eso le dicen Pulpo a él, claro, y no a nosotros. Vale. Y perfecto, pero está el amigo Cocinegro preparando su receta, ya está cortando los vegetales, las legumbres, las carnes, legumbres. No sé qué está. Sí, las corta por la mitad, las abre. Está la gorda también, con las novedades cinéfilas, ese tipo sí, de señor. Cosas. Y estoy yo que esta vez estoy, porque la semana pasada no estuve. Hace 15 días que no realizo esta actividad radiofónica. Gracias. Se te extrañó, y de todas formas, con el Pulpo estuvimos hablando, vos lo habrás escuchado en algún momento. Sí, yo lo escuché el programa. De rocarte de este sillón que estoy ocupando yo hoy. Destronarme. Claro, sí. Sí. Como que nos manejábamos bien con el Pulpo, ¿viste? Y le gustó más el programa que hicimos con él que el programa que haces vos. Así me lo dijo. Así mismo. Sí. Te dijo, este programa está mucho más copado. Llamó al cocinero, el cocinero está con el sindicato, él es el capanga acá. Sí, acá me van a romper las piernas a mí. Sí. Lo apoyó 100%, así bueno, que veremos. Lo único que les pido es que yo conserve el nombre de mi programa. Bueno, porque pues, tiene relación con mi apellido. Puede ser que te pasemos un 5% de las ganancias. Muy bien, ¿cómo venimos en cuestión digo, de rating? Andame el minuto a minuto. Yo no estoy en la computadora habitual, por lo tanto voy mirando la otra. Esperá que tengo que encontrarlo en este momento. Bueno, viste cómo es esto. Y sí. Ustream dice que estamos en 5 oyentes. 5 oyentes, bienvenidos entonces los 5 oyentes. Sí. No los podía saludar si no sabía cuántos eran. Claro. Bien, claro. En la semana han pasado varias cosas. Hoy trataremos de ir reflejándolas a medida que el programa avanza. Pero bueno, en materia deportiva ganaron las Leonas, salieron campeonas. Enorme. He visto el partido, no había visto la gorda para palmeta. Las Leonas. Atención. Una cuestión muy bien. Género. La gorda aplaude. Claro. Pero viene el básquet, que hoy salió quinto. Le ganó hoy a España. Quedó quinto. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, la victoria de Argentina ante España, pero en fútbol. Porque no habíamos hablado perfectamente. Sí. El habíamos hablado. Va a hacer una crónica porque estuvo presente en el estadio. ¿Estuviste en el estadio? Y se fue antes del gol del Kun Agüero. A vos no te parece que se haya ido antes. ¿Por qué te fuiste antes? Porque eran 42 minutos. Y dijo, ay, ¿para qué? Y se tenía que ir a trabajar, es verdad. Bueno, lo esperaban los vegetales en el trabajo. Me parece bien que por lo menos tenga una responsabilidad. Que la lleve a cabo. Sí, adelante. Decía entonces que también ganó River hoy. Ganó eso es una novedad, sí, porque le ganó Arsenal, un rival difícil, y ahora está puntero, ¿no? Está River estaría punta, puntero. Está en la punta con Estudiantes, ahí peleando, están cerquita Vélez, Godoy Cruz. Sí, ya vamos a ir ahondando. Vamos a ahondar, sí. Además, han pasado algunas cosas que a mí me llamaron un poco la atención, y entonces este primer bloque en el que esperamos que la gente vaya llegando, se acerque al programa. Hoy mandé mail, hacía rato que no mandaba mail. Pero a medida que se van acercando y todo eso, decía que tenía algunas cosas que fueron pasando la semana que a mí me llamaron la atención. Bienvenido, Fernando Lapena. Entonces, se ha cortado... No, no te cortaste. Pensé que te habías cortado el bigote porque te habías tapado así. No. Bienvenido el novio de la gorda, entonces, que está presente. Palmeta para él también, porque no, se va llenando el estudio de alguna manera. Decía que lo que... algo que me había llamado la atención, con un café en la mano, muy bien. Muy bien. Fue este tema de que se cayó, por ejemplo, ese sobrepiso, sí, sobre techo en Palermo, ¿no? Y entonces, mirando, haciendo un poquito de zapping, me encuentro con Canal 7, por ejemplo, ATC, que me muestra, bueno, una parte, un tipo que comenta que, bueno, de las cosas que pasaban en cuanto a los controles en la ciudad de Buenos Aires, viste, tardo en arrancar. Estuve todo el día tirado en la cama, sabrán disculpar. Ahora el negro le pide una espátula para que te saque la almohada. Bueno, los controles medio, vamos a decir, polémicos, ¿no? Que no existen o que existen pero son coimeados, bueno, así va cierta denuncia. Y por otro lado estuve viendo el resto de los canales y... Perdón, acabo de tomar mate. El resto de los canales me dice, me mandan, por ejemplo, la conferencia de prensa de Larreta, Rodríguez Larreta, diciendo que el gobierno había visto perfectamente que eso estaba habilitado y que fue un mal uso de las instalaciones y que ellos no se iban a hacer cargo. Sí. Entonces me puse a pensar, lo primero que pensé es lo que decimos varias veces en este programa, que, bueno, nosotros miramos dos o tres canales y después sacamos un promedio. Sí. Y dije, ojo con eso. A ver. Ojo con el tema de sacar promedio. ¿Por qué? Esa es la tarea que debería hacer el periodista, y los medios deberían tener un canal del desarrollo de la función del periodista. ¿Se entiende? Sí, claro. Nosotros no podemos ejercer la función del periodismo siendo oyentes o televidentes. ¿Se entiende? Sí. Digo, de repente puedo ver Canal 7 y que le tiren una bolsa de tierra a Macri en la cabeza, y de repente puedo ver Clarín y que me digan cómo se defiende y que me muestren cómo se defiende el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero digamos que vamos al médico, ¿no? Esto lo pensé. Mientras esperamos que llegue más gente y todo, hacemos este bloque que al pulpo siempre le rompe las pelotas, que dice que hablando es muy largo pulpo, este primer bloque. Vos que no tenés el chat abierto, dice que está escuchando. Ah, que está escuchando. Dice, derrocar al negro ya. Ya, claro. Debería estar acá, decirle. Debería estar acá. ¿Qué está haciendo? ¿En dónde está? ¿Que está conectado? Ahora le mandamos un saludo al pulpo. Acá lo apoya, el cocinero lo apoya en el derrocamiento. Ojo que es menor. Aniversario con mi novia, dice el pulpo. Ah, pa, mira, el gurrumín está festejando su San Valentine. Su Valentine. Muy bien, Valentine. Bueno, felicidades. Le mandamos un beso entonces. Cumplió años Alejandro Rat, un amigo también. Le felicidades voy a un beso. También entonces. Bueno, entonces decía que esta cosa de que de repente nosotros tenemos que oficiar de periodista. Yo voy a un hospital, por ejemplo, y me hago atender y el médico me dice, tome una gasa del hilo y la aguja. Cosa C. No. Yo, el ejemplo es burdo, ¿no? No, pero te animas. Y es crudo. Pero es para ilustrar esta idea que estuve pensando a partir del hecho del techo que se cayó de Palermo. Lo que pasa es que gran parte del periodismo responde a grupos económicos. Ahí está el problema de la cuestión. El principal problema, ¿no? Pero, o sea, las notas periodísticas, los periodistas son pagados directamente, pero no son la idea en sí. Quiero decir, se han acostumbrado todos los periodistas a hacernos asistir a un hecho determinado, a ir con una cámara y un móvil y mostrarnos lo que pasa y encima relatarlo lo que estamos viendo. Claro. Por ejemplo, acá vemos cómo el patrullero llegó al citado nosocomio y vemos toda la vidriera rota de un balazo porque estuvo un ladrón, tiró un tiro, entonces se rompió todo el vidrio del local y se llevaron la plata. Y bien, la cámara muestra un tiro, el patrullero que llegó, el tipo dueño del lugar diciendo, este no puede ser. Bueno, y toda esa cuestión. El periodista ya, digamos, la función se ha convertido en simplemente un relator de imagen. ¿Está? En esos casos. Y en los otros casos, en un amplificador de intereses. Simplemente. Entonces se abandonó por completo. Digo, no existe la objetividad, no seamos tampoco, ¿no? ¿no? No va a haber una persona que, muy complicado, que se pare a decir, vamos a dar todas las opiniones que existen, eso es imposible. Las palabras, la manera de elegir las palabras, la manera de dar el mensaje, se convierte de alguna manera en una en algo subjetivo, nunca es totalmente objetivo. Uh-huh. Pero tampoco se puede generar un mensaje unívoco, unilateral, y dejarnos a todos los que estamos viendo en manos nuestras el desarrollo de lo que sería un promedio. ¿Está? ¿Un promedio de qué? ¿Cómo hacemos un promedio, no? O sea, ¿cuánto tenemos que informarnos y leer? Ya no hay censura, digamos, la sobreinformación es la censura. Sí. ¿Está? O sea, la cantidad de información que recibimos y la imposibilidad de asimilarla nos termina generando una forma de censura. Bueno, hacía rato que no hacía una editorial y el otro día estaba pensando esto. Disculpe si lo sea aburrido. Es muy complicada, porque uno queda en el medio, el que es imparcial, digamos, o el que no toma partido por ninguna de las dos partes, o bandos, como quieran llamarlo, se encuentra en una situación de donde el periodismo no ejerce, digamos, su esencia. Claro. ¿Sí? Que es la de informar, sino que es al contrario, es formar una opinión en detrimento de la otra, claro, y en favor de X. Tal, ¿sí?, cual. Es complicado, pero bueno, yo creo que somos rehenes, más que nunca, de esta pelea. Sí. Encontramos en el medio de una discusión y de una pelea, y obviamente el que queda en el medio siempre es el que pierde. Mientras tengamos un espacio para pensar estas cosas, vamos a estar zafando un poco de... Acá Beto dice que el problema es que siempre se informa en contra de alguien. Claro. Bien. Antes había puesto, hay otra variante que es el andino indignado. Que le mando un saludo al amigo Beto, que ayer la noche estuvimos juntos. Beto, le mando un saludo porque le iba a llevar una remera. Opa, ¿qué remera? ¿De qué hablas? Una remera. ¿De qué hablas? La semana pasada vos hablaste de algo que yo me llevé a Gualeguaychú, sí, mientras estuve tocando. Un nuevo integrante, o sería una nueva... Un elemento, dijiste, efectivamente. Sí. Bueno, ese elemento, señoras y señores, es la remera de Egocéntrico, que ¡bravo!, ya está en todas las bateas del país. Y cada uno, bueno, no, simplemente están acá, son pocas. Yo entregué en la semana a Mariana, que es una de las oyentes que había ganado el facho, ganó, sí, dos veces. Fui, le llevé la remera, ya la tiene en sus manos. Ayer a la noche me iba a encontrar con Beto y le dije, te voy a llevar la remera. ¿Y qué pasó? Y pasé por otro lado antes, terminé tomándome un colectivo, el colectivo taxi me tomé porque me subí. Terminé de pagar, se rompió la máquina y hasta destino no subió más gente, o sea que me tomé como un taxi gigante. ¿Se entiende? No paró, no hizo más paradas, nada. En media hora me llevó hasta directo. Venezuela y Jujuy, muy allá bien, no sé dónde. Bueno, cuestiones que tengo la remera y se la vamos a dar. Pero hoy se juega, vamos a enganchar temita con temita. Dale, ¿sí? Dale. Hoy se juega un nuevo concurso en este programa, no, que no es el rompecanciones, que ya tiene 8 votos en el blog. No es tampoco el concurso del facho, queridísimo concurso del facho, que hemos hecho varios acá. Es más, un nuevo concurso que va a meritar la presencia de dos oyentes que hoy se pueden conectar por teléfono también, si tienen el dinero, digamos, a una línea celular que yo lo puedo atender aquí mismo y escuchamos en un rapto de, ¿cómo que se llama?, arrogancia tecnológica que tiene esta radio. Van a poder llamar al 66718310, repito, 66718310, si acá mi asistente me ayuda lo pone en el chat. ¿Cómo no? Y la gente va a poder llamar y participar de este concurso que es el crucigrasa. Señoras y señores, no es un crucigrama. ¿Cómo es el teléfono? Es un crucigrasa. 66718310. Para toda la gente que está en el chat, que se puede conectar ahí debajo, ya va a poder empezar a participar. Todavía no llamen, no están abiertas las líneas. No. En un rato vamos a insertarnos directamente en este juego. Vamos a utilizar la presencia de dos personajes que estén ahí escuchando del otro lado, que hacen este programa conjuntamente con nosotros, por supuesto, y van a someterse a una serie de preguntas en donde la cantidad de letras está predispuesto o presabida, preconcebida. Esa cantidad de letras esconde una palabra. Sí. Esa palabra será el resultado de adivinar una pista. Es la mecánica de un crucigrama, exactamente, claro, igual, pero se llama crucigrasa. Bueno, por ahí alguien que nunca hizo un crucigrama. La compliqué explicándolo, pero es muy fácil. Por ejemplo, un horizontal, qué sé yo, tal cosa, tal cosa, tal cosa, cinco letras. Y ahí va y adivina. Bueno, y el que pega más, gana. El que pega más. El que acierta más palabras, gana. La gorda va a ir llevando, minuto a claro. minuto, todos los aciertos de cada uno de los oyentes. Bueno, y tenía, bueno, y tengo todo ahí preparado. Hay tres sobres, los dos van a poder elegir. ¿Y el premio? Y el premio podría llegar a ser una remera. ¿Todavía quedan? No sé si queda remera. Pero en todo caso, realizaremos 10 más, qué sé yo. ¿O qué? ¿Un CD? ¿El CD de qué? ¿De las canciones de Rompecanciones? ¿Un CD del final? Esa es buena, no también, grabado, ¿eh? Claro. Un premio así, el CD editado de las canciones de Rompecanciones también. Muy bien. Bueno, vamos a definirlo más adelante. Queda Deportes, viene Alberto Hu, que es un nuevo personaje que nos va a enseñar de cosas, acerca de cosas. Es japonés, yo muy hice bien la interpretación, pero bueno, se le entiende perfectamente todo lo que dice. Perfecto. Y nos va a contar algunas cosas. Tenemos Cocinegro hoy, que viene con el viaje a Tailandia. A Tailandia. Sí, nos vamos a ir a Tailandia. Un paradisíaco lugar en donde, así como Francis Malman en la playa, podemos montar nuestra cocina aérea, no sé, al aire libre, y tsunami, hacer, ¿no?, unos wokes, unos, ¿no? Sí. Sí, pero ¿es con agua la receta? ¿Tiene agua? ¿Lleva agua la receta? Sí, lleva agua la receta, así que bueno, en todo caso aprovechamos un poquito de agüita del tsunami. Y nos ahorramos en sal. Para... leche de coco. Batida de coco, cantaba Derek López. Bien, vamos a dar paso en este momento. Yo voy a poner, mirá. ¿Qué vas a poner? Acá, porque esto es lo que hace el pulpo siempre y ahora lo voy a hacer yo, ¿viste? Una cosa de loco. Vamos a ir con una publicidad, por ejemplo, sí, y después con Deportes. ¿Eh? ¿Te parece? ¿Te mato la cortina? Y ahora me matás la cortina porque voy yo. Ya te la mato. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Claro, la idea es que arranque fuerte y después vaya bajando la cortina. Mira cómo te la subo. Vamos. Y ahí te lo bajas, despacito, como te gusta. No, más o menos. Ahí está. La dejo en 5. Muy bien. Momento de hipórtico. De hipórtico es bueno porque es como el pórtico. Che, ¿estás despierto? No, es bueno. Va a ir, de a poco va a ir subiendo. Perfecto. El nivel del programa va a ir subiendo. No podemos quemar todos los cartuchos ahora. Vamos de a poco. Queda un montón de Se escucha bien, Day, pregunto yo por el chat. A ver, déjame ver cuál es el feedback de la gente que está escuchando, porque yo siento que está un poquito bajo tu micrófono. A ver, lo tengo muy bonito. A ver ahora. Leti de medio, no Ley de medio. Dice Mazo, ahí. Mazo, se escucha Day. A ver, subamos a Day. ¿Cómo me tomás? ¿Ahora? A ver, chicos. Sí. Se escucha bien, pero cada tanto se corta, comentan por acá. Bueno, eso lamentablemente la gente de Ustream, sí. no, yo le mando mails, lo que pasa es que se los mando en castellano, ellos hablan en inglés y... Bueno, por eso... Bájame un poco la cortina. Esperá, un cachito, no soy el pulpo. Así que, Damian... Ahí te la puse en 2. Bueno. Listo. Fíjate. Así que, ¿qué? ¿Qué me vas a preguntar? Estás... Ahora se escucha bien, yo, me parece, ¿no? Sí. Bueno, vos tenés los auriculares. Ahí está. Sí, lo que pasa es que me parece que la ubicación del micrófono se complica un poquito. ¿La bajo? Si la subís un poquito, Creo que lo subo un poquito de acá. Ahí, háblale cerca al micrófono. No le tengas miedo al micrófono. Hola. Ahora sí, ¿te das cuenta? Muy bien. Decimos, ¿cuántos somos acá? ¿Cuántos somos conectados en este momento? Somos cinco. Somos cinco, no hemos subido el rating en el día de hoy. No, pero en el chat hay una seis. Una lágrima, una sí. lágrima. ¿Cómo hay seis en el chat? Ah, hay no, cinco pero, cosas. Ver, no. uno somos cuatro, nosotros. Cinco. Imagina. No, seis. Somos, bueno, nosotros somos siete. No sabremos. Ahí va bien, yo escucho sin problema, dice Beto. Genial. Si no hay 10, no hay receta, dice Cocinegro, que se empacó. Bueno, llamen a la gente. Tendríamos que haber empezado. Vamos a empezar con la sección en la que estamos en este momento, que es la de deportes, por favor. Por favor. Deme a Morinelli, entonces, ¿cómo arrancamos? Arrancamos por el martes, bien cortito, bien cortito. Y decimos que el martes Argentina le ganó al campeón del mundo. 4-1, difícil realmente para entender. Pero a mí me llegó la información de que estuvieron en Esperanto y en Inc., los muchachos de España, la noche anterior. Y así que iba a ser complicado. Estuve con hechos, dice Cocinegro. El Cocinegro parece que le sirvió algo de beber. Una táctica argentina. Claro, claro. Y le fue bastante bien porque se comieron cuatro pepas. Bueno, Argentina cuatro jugó pepas. Bastante bien. En media hora ganaba 3-0. Liquidó el partido, se terminó ahí. Sí. Después hizo algunos cambios. Tevez golpeado. No mucho más para comentar. Golpeó la cadera Tevez, ¿no? Sí, sí, tuvo un choque y aparentemente quedó medio knockout después de eso, pero se la bancó y siguió jugando, no quiso salir, quiso jugar un rato más. Batista le dio 10 minutos más en cancha. Argentina perdió creo que ese mismo día. Lamentablemente Lituania lo pasó por encima en básquet. Ajá. En los cuartos de final Argentina terminó quinto, porque hoy le ganó a España el partido por el quinto puesto. Así que dentro de todo hizo un buen torneo, con las ausencias de Noción y de Ginóbili por sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Después tenemos también lo que estuvo pasando este fin de semana en materia deportiva. Vélez y San Lorenzo, en un partido que prometía mucho, fue un embole. Después tenemos a Godoy Cruz, que se prende arriba con 11 puntos, le ganó 4-1 en el sur a Lanús. River ganó hoy 1-0 con gol de Funes Mori. Raro ganarle a Lanús por tanto, ¿no? Porque sí, raro, bien. Raro. Y de hecho, bueno, Lanús arrancó bien el partido, iba ganando 1-0. Ah, no, perdón, iba perdiendo 1-0, lo empató y después se comió 3 más en el segundo tiempo. Un golazo de Jairo Castillo. Sí, sí, sí, comenzó el negro. Sí, le gustó el gol de Jairo. De Péndulo Castillo. Me hace señas con... No, a vos no, a la gorda. A la gorda. ¿Estamos? Que necesitaba el cenicero. Ahí está, ahí sí, lo tenés. Ahí está. River decía, ganó 1-0 con gol de Funes Mori en el Monumental, mucha gente en cancha de River, gran victoria para empezar a escaparle un poquito a la zona. Estaba en descenso directo River. Sí. Por más que faltan 34 ahora, 33 fechas más para que se definan lo de los descensos. El que no salta se va a la B, gritaban en la cancha. Sí, se gritaban mutuamente porque los dos están complicados de promedio. Pero bueno, unos 3 puntos importantes para River, especialmente porque perdió Gimnasia también, que era el que estaba igual que River, y ahora Gimnasia está con un partido menos. Pero tiene 3 puntos menos también. Tiene que ganarle a Estudiantes para igualar a River. Y acá el negro dice que... El no comente como si fuese un bar. Acérquese al micrófono. ¿Qué dice, negro? Esos 3 puntos los pierde. Es probable porque juega con Estudiantes y Estudiantes lo tiene de hijo, pero... Bueno, vamos a lo que nos atañe. Sí. Lo que estuve investigando, dije... Lo más lindo del sí, deporte. Sí. ¿Qué puedo buscar? Dije, el otro día tuvimos un especial de Juegos Olímpicos. Sí, muy bien. El video de la gorda de Nadia Comaneci. ¿Qué más tuvimos? La historia de las leonas y sí. del porqué de las leonas. Y dije, vamos a buscar algo que a la gente la entretenga. Y dije, voy a buscar un personaje. ¿Qué personaje puedo buscar? Y se me ocurrió Bilardo como el primero. Número uno. El más personaje de los personajes. Y busqué las mejores anécdotas de Bilardo. Contadas por... bueno, con muchos testimonios de sus protagonistas incluso. ¿Sí? Gente que vivió esas anécdotas. Que vivió esas anécdotas en carne propia, sí señor. Ajá. La primera dice que Bilardo nunca desaprovechó la oportunidad de ver cómo sacar ventaja táctica frente a sus adversarios. Siendo DT de la selección, uno de sus jugadores festejó su casamiento, Maradona, uh-huh. al que acudieron gran cantidad de jugadores de diferentes países. En ese momento Maradona militaba en el Napoli y dentro de la escuadra del Napoli figuraban jugadores brasileños e italianos que eran muy amigos y fueron al casamiento. Ajá. Te puedo decir, no sé, Girea, ¿quién más? Giovanni, que era el arquero. Acá ¿el pibe Valderrama? No estaba en Nápoles, pero estaba Alemão y Careca, dos jugadores que jugaron el Mundial del 86 uh-huh. para la selección, y del 90 también, para la selección de Brasil. ¿Qué pasó? En un momento el Narigón mandó a llamar a Gareca. Gareca en ese momento estaba en la selección. Recordemos que Gareca fue el quien la empujó para diga, la clasificación. Repita Gareca rápidamente varias veces. Gareca. No. Ah, es complicado. Gareca. No te puedo ¿Te creer diste que... cuenta? Sí, bueno, vamos al baño entonces. No. Qué bien, no lo sabía. Todavía, esa, ¿eh? ¿Viste? Oh, mira, repetí muchas veces. Gareca. ¿Viste? Ah, cagaré. Mira las cosas que uno aprende en esta. Se me acaba de volver a la memoria. Muy rápido, muy bien. Le dice, bueno, lo llamó a Gareca. Decía, Gareca fue el que la empujó en el gol que dio la clasificación para el Mundial 86 en cancha de River, ¿sí? Contra Perú. Esa patriada de pasarela que remata, pega en el palo. ¿Se acuerda? La cancha embarradísima. Sí, en los videitos esos de... Esos videos viejos. Viejos. Pasarela la para de pecho, define de derecha, la pelota pega en el palo y Gareca la empuja cuando ya estaba casi ingresando. Lo llama Gareca, ¿no? Le dice, ¿ves ese tipo que está bailando allá? Le dice el narigón. En referencia a un defensor italiano. Sí. ¿Sí? Andá y parate al lado, agregó. ¿Por qué? Le dice Gareca. Porque quiero ver quién es más alto para los centros, remató el DT. En el medio del carnaval carioca, lo mandó a Gareca a ver si medía más o menos. No deja de trabajar, le echan unas palmitas. Nunca deja de trabajar. Y esta obsesión que tiene es un claro aspecto bilardista, ¿no? Y el aprovechamiento de todos los estados, incluso el del sueño también. En la preparación para la final del Mundial 86 contra los alemanes, Bilardo le asignó la marca de Rummenigge, que era uno de los mejores jugadores alemanes, a Ruggeri. No le alcanzó con los días de entrenamiento para que el cabezón le quede claro. Entonces, durante una semana, entró de madrugada a la habitación del defensor para preguntarle mientras dormía, Ruggeri, ¿a qué marca? No te puedo creer. Ruggeri, ¿a qué? Interrumpiendo el sueño del defensor. 3 de la mañana, Ruggeri, ¿a qué marca? Ruggeri tenía que contestar rápido. A Rummenigge tenía que decir. Y si no, con una manguera al campo de deporte. Y lo hacía correr. A bañarlo en bola. Calculo, por lo menos 5 vueltas a la cancha. Tremendo. Un genio. A la hora de reclutar jugadores, Bilardo tenía algunas tácticas llamativas. Eran tiempos de armar el grupo para el Mundial 86 y Julio Larticochea, cuenta la historia, no quería formar parte del plantel. Un día el Vasco iba en su auto por la autopista, cuando en un peaje, un auto le empezó a tocar bocina y a hacer luces desde atrás. Dispuesto al insulto, Olarticochea se sorprendió al comprobar que el conductor molesto no era ni más ni menos que Bilardo, que le gritó, seguime. Lo llevó hasta una plaza y le dio una charla técnica con una piedra y un dibujo en un paredón. ¿Cómo? Lo llevó a una plaza, le hizo luces con el auto, le tocaba bocina, le dice, seguime, le dijo. Entonces el Vasco lo siguió. Lo llevó a una plaza y con una piedra en una pared le hizo el dibujo táctico. No, un enfermo increíble. Enfermo eso, pero no lo había escuchado jamás. Lo contó Olarticochea esto, ¿eh? Otra, ser nuevo en un equipo no es fácil. Así lo entendió siempre Bilardo y pergeñó diferentes técnicas para aclimatar jugadores. Cuando Sergio Goicochea ingresa a la selección, el encargado de ayudarlo a adaptarse fue Ruggeri. Uh-huh. Que no te extrañe que Carlos te llame a la noche y te cite en algún lado. Le advirtió el cabezón a la futura figura del equipo. Estaba curado de espanto. Ya estaba curado de espanto, sí, tenía insomnio. Días más tarde, el llamado efectivamente llegó y Bilardo lo citó a la medianoche en una plaza. Al llegar y ver que el DT estaba con 5 jugadores más y una ronda de autos que iluminaban un sector, Goico preguntó, Carlos, ¿para qué hacemos esto? Para ver si sabes atajar de noche. Fue la respuesta del narigón. Un delirante total. Un genio. La obligación de ganar y el desmérito de volver con las manos vacías son dos ideas claras del estilo bilardista. Antes del viaje a México, donde aterrizó un mes antes del campeonato, el narigón le dijo a sus jugadores, muchachos, en la valija pongan 2 cosas, un traje y una túnica. El traje por si ganamos el mundial, y la túnica por si perdemos primera ronda y nos tenemos que ir a vivir a Arabia Saudita. Algo semejante ocurrió en el 90, tras la derrota del equipo contra Camerún en el debut, ¿sí? En primera ronda. Bilardo advirtió al equipo, si perdemos contra Rusia, le pagamos un paracaídas al piloto y manejo yo el avión hasta que nos estrellemos. No le gusta perder a Bilardo. No le gusta perder, no le gusta para nada. Los récords son los récords, y si es cuestión de ser el único en algo, Bilardo no deja pasar la oportunidad. Escuchá esta. Así ocurrió el 28 de marzo del 90, cuando el equipo argentino estaba casi por superar la marca de mayor tiempo de un equipo sin anotar un tanto, en selecciones nacionales, ¿sí? Mayores. El encargado de contar la anécdota fue Jorge Valdano, que recordó a su por entonces DT decir, en la previa al partido contra Escocia en Glasgow, en un amistoso, no se les ocurra meter un gol antes de los 6 minutos porque nos quedamos sin récord. Nosotros tenemos que estar en todas las conversaciones, en las buenas y en las malas. Después de los 6 minutos hagan lo que quieran. O sea, el chabón quería tener un récord negativo para que la gente hablara de la selección. Lo importante es que hablen, ¿no? Claro, eso es lo que quería. Visionario, ¿eh? Sí, sí, visionario. Sí, la verdad que sí. Bilardo nunca quiso hablar del tema, siempre con una rotunda negativa ante cada consulta en vano. El secreto se mantuvo por 8 años, hasta que el Pepe Basualdo lo confirmó y Diego Maradona, en un programa de TV, repasó la jugarreta. El caso del bidón de Branco, ¿te acordás del bidón de Branco? Esa es famosísima clásica historia. Remite al encuentro entre Argentina y Brasil en Italia 90. En un alto del partido, un conocido de todos, como Galíndez, ¿sí?, ofreció bidones con agua. Galíndez era el utilero, claro, del equipo. Sí. A Claudio Ibrahim Bas Leal, más conocido como Branco, que tenía una patada de... Me parece que hay un gol, gritaron gol por allá. Branco tenía una patada de burro de zurda infernal. Le dio un bidón especial. Tomé y me sentí atontado, dijo luego el jugador. Todos intuyen que el agua estaba contaminada con somnífero. Somnífero. Aparentemente tenía algo. Y después estuvo como con cagadera, digámoslo. Con un cagare, sí. Pobre muchacho. Chabón repetía gareca y no sabía qué decir. La última. Corría el año 2004. Esta también es muy conocida. Muchos años después del campeonato y del subcampeonato mundial. Y Bilardo, DT de su querido Estudiantes de La Plata, volvió a ser de las suyas. El doctor fue de visitante al Monumental, salió a la cancha, desplegó una reposera y sacó a relucir un balde con una botella de champán y una copa. Con el trago en la mano, en el entretiempo apareció la policía y un fiscal para labrar un acta, ya que está prohibida la ingesta de alcohol en espectáculos deportivos. Ajá. Luego de hacerle aclarar la botella, el doctor disparó una de sus frases más recordadas. Sí. Tengo 50 años de cancha, no tiene bebida alcohólica, tiene Gatorade. Tiene Gatorade, sí, señorita. Gatorade. Lácrelo bien. Esas son algunas historias de un loco. Para algunos un loco lindo, para otros un enfermo. Sí. Pero sí, un sí, tipo sí, que vive para el fútbol. Vive para el fútbol. Lindísimas historias. La gorda aprovechó para hacer un retrato mío en un papel mientras hablaba usted. Bien que le quedó. Mirá qué lindo muy que quedó, bien. Después le vamos a sacar una foto y le vamos a subir al blog, ¿eh? Muy lindo. Como la foto de la remera. Tenemos una remera de rehén, señoras y señores. Señores. Y hoy se va a ir quizás en un concurso. En el concurso que hemos denominado Cruz y Grasa. ¿Por qué Cruz y Grasa? Porque la temática tiene que ver un poco con las cosas, vamos a decirle, estigmaticemos cosas en el sentido grasa. Por ejemplo, cosas que pueden llegar a ser grasas. Ay, se me ocurren unas cuantas. Tunear un auto y ponerle luces de neón abajo. La cumbia a todo volumen. Bueno, la cumbia a todo volumen podría llegar a ser desde un auto. Negro, ¿tiene que hacer esto en este momento? Tiene que arreglar... Está martillando un banco. ¿Qué hace? Sí, en este momento... Es una cosa. El cocinero es además carpintero. Para poder sentarse y que no se le rompa el pantalón. En el medio del programa, es una cosa impresentable. Bueno, decía, vamos a hacer... Dey, ayúdame vos ahí con el chat, bueno, que yo no lo veo. Vamos a elegir... Dos personas que quieran participar de este concurso. Los dos primeros que se postulen van a ir eligiendo. Esto va a ser, vamos a elegir a las personas y el concurso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Todavía tenemos a Alberto Hu, tenemos la receta del cocinero, tenemos la gorda que hoy tiene una entrevista con un documental, con el director de un documental. Ya nos va a contar bien de qué se trata, ¿eh? Vamos a poner el separador previamente, obviamente, el separador de la gorda que hemos hecho, realizado con tanto cariño. Y bueno, y vamos a ir a la elección. La elección, ¿qué hacemos? ¿Una pregunta, por ejemplo? ¿Una pregunta de cultura general? ¿Quién no está presente el día de hoy? A ver. ¿Qué integrante de Egocéntrico no está presente el día de hoy? La persona que lo conteste primeramente va a ser el primer... Rocola. Rocola contestó, Pulpo, entonces Rocola ya está, forma parte de... ¿Contestó? ¿Contestó bien? Sí, contestó bien. Pulpo, correcto, entonces, sí, Rocola efectivamente. Es el primero. Anótelo entonces a Rocola para participar del concurso Cruz y Grasa, del otro lado, está en blanco. Y la segunda pregunta va a ser, ¿qué integrantes, y estos son varios, quiero decir, qué integrantes no salieron al aire... el programa pasado? ¿Qué integrantes de Egocéntrico no salieron al aire en el programa pasado? Y entonces esperamos Minuto la presencia del contrincante de Rocolita, que ya está seteado como el primer concursante. Sí, ¿quiénes no estuvieron al aire en el día de ayer? Receteme a ver ese contador. Me parece que Eguayo ha logrado la clasificación para competir contra Rocola porque dice Cocinegro y es correcto. Es correcto el Cocinegro, pero claro, Falta alguien más que no estuvo la semana pasada. ¿Hay que decir todos? Hay que decir todos los que no estuvieron al aire la semana pasada. Es incompleto, pone Rocola. Es incompleto, Rocola ya está metiendo cizaña contra el contrincante, contra el posible contrincante. Había dos personas... No, eso, dejarlo así. No, había dos personas que faltaron, que no salieron al aire la semana pasada. Recuerden que el premio es un importantísimo premio, es una remera. Atención. de egocéntrico. Rocola quiere jugar contra sí mismo, porque dice que... No, Rocola qué. Si quiere te lo dice. Él sabe la respuesta. No, vamos a esperarlo. Que lo piense en todo caso el resto de los oyentes. Que se animen a participar. El juego es realmente sencillo. No hay una complicación grave, digamos, o grande en el respecto de contestar las preguntas, porque son preguntas que en el sentido común, en el denominador común de la gente, están inmersos. Lo van a saber. Yo voy a dar las pistas y ustedes rápidamente se van a poder dar cuenta. Mientras tanto, en este minuto, a ver que vayan pensando quién, aparte del Cocinegro, no salió al aire la semana pasada, aparte del Cocinegro. Vamos a poner a Alberto Hu, que es un profesor japonés que sabe de todo un poco. Sí. Y de hecho te voy a pedir que saques la cortina para que yo pueda poner este coso. Y mientras tanto, la gente puede llegar a contestar antes de continuar con el programa. ¿Está bien? Ahí estamos. Vamos entonces con el amigo Alberto Hu y ya volvemos con alguna publicidad y algún tipo de ese tipo de cosas. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Posee un compendio de articulaciones integradas por delicados ligamentos que permiten movilizaciones de casi cualquier tipo. Con ellas se puede agarrar una taza, bailar samba e incluso realizar paticería. Cada articulación está internamente inervada con finísimos nervios que envían información al cerebro. El cerebro es una materia aparte dentro de la perfecta maquinaria que tiene el ser humano. Es el encargado de las órdenes conscientes e inconscientes para su normal funcionamiento. Las conscientes pueden ser los movimientos de las extremidades y las inconscientes pueden ser desde los movimientos de los órganos internos o incluso la liberación de presión interna en forma de gas. Otro movimiento inconsciente puede ser el mecanismo de la imaginación, pero realmente en este último tiempo está en desuso. Es importante conseguir un buen instructor en este sentido, no sea cosa que la imaginación pase a un primer plano y el humano se convierta en un ser esquizofrénico incapaz de discernir entre realidad y ficción. Por lo tanto, vamos a descolocar el pristorecio seguido de brastinacos que aprendí aquí en mi querido país, Japón. Hasta la próxima entrega de cosas que hay que saber por el profesor Alberto Kien. En el segmento que viene, ¿cómo controlar el mal genio? Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Bien, ese era Alberto. Y después los amigos de las cosas por su nombre. Se pone nervioso, ¿no? A veces. Sí, está un poco... Karatecas. ¿Viste? Sí, se le complica al amigo. Decía que, bueno, está... No sé si salió en el chat el segundo participante. Porque veníamos armando este banquito. Estaba en eso, pero están como arriesgando y Rocola los ayuda. Les dice, no, puede ser. Ah, sí, sí, hay algunos arriesgando. Sí, sí. Mirá vos. Bueno, sí. Pero tienen que decir todos juntos. Otra pregunta. ¿Vos decís? Sí. Por ejemplo, ¿qué pregunta puede ser? ¿Qué reconocida gimnasta, de qué reconocida gimnasta contamos la historia en el programa pasado? ¿De qué reconocido gimnasta estamos hablando? ¿Quién tiró? Muchástegui, María Muchástegui, reconocidísima gimnasta, acá, ¿eh? Acá me parece que tenemos un ganador. ¿Eguayo? ¿Eguayo? ¿Qué dijo? Dijo, Nadia Comaneci, lo que es correcto. Lo que es correcto, ¡correcto! Entonces correcto, tenemos a los dos participantes, entonces. Eguayo contra Rocola, Rocola contra Eguayo. En breve, sí, este programa sigue sin interrupciones, como corresponde. Viste que siempre... ¿para qué pasó? No... hoy, señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? A todos el mundo, la gente que quiere estar escuchando este programa, este buenísimo programa que hemos denominado, entonces hemos tomado la radio nuevamente de estos hippies horribles que siempre tienen algo con qué molestarnos y hoy lo molestamos nosotros a ellos porque hemos tomado la radio. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Todo bien? Todo bien, Dani, te veo con mucha pila. Mucha pila, ¿sabes por qué? Porque hoy es un bellísimo día en la ciudad de Buenos Aires, mucho viento, muchas cosas así que van bien. Mira, dale esa caja. Te quiero comer la boca. Te quiero comer la boca. Te quiero comer la boca. Una mañana rapidísima, son las 20:46 de la noche y un día excepcional que ha bajado un poco la temperatura, pero como estamos siempre nosotros acá, llevamos toda la información que corresponde al clima de todo el mundo. Siempre la gente de México City, 23 grados, pasando la jamona, hay alguna nube por ahí en el cielo. Santiago de Chile, 9 grados, un poco más frío que acá. No sé cuál es la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Creo que la temperatura es algo así como de 13 grados, 12, 13 grados más o menos en Nueva York, la lindísima, bellísima hermosa ciudad de Nueva York, una ciudad que a nosotros nos encanta y siempre viajamos allá cada vez que podemos y tenemos vacaciones. Y tenemos propiedades. Es de 16 grados con lluvia, una lluvia que cae directamente vertical, vertical como corresponde, bueno, porque la lluvia en Estados Unidos cae de manera vertical siempre. Y son 16 grados los que hacen, con bastante humedad, ¿no? Obviamente. Bogotá, 16 grados también. Igual la inseguridad ya fue erradicada por ese gobierno tan lindo que tiene Bogotá. Y Manchester, que es la parte europea, septentrional de Europa, 15 grados. Más o menos lo mismo también. En Chitradurga, 22 grados en Chitradurga, una ciudad de no sé bien dónde Cornolio queda. San José de Costa Rico, 22 grados, ya es un poco más caribeño, más ecuatoriano, gracias a todos los asistentes. Hoy no vino ese hippie de adolescente que tenemos de operador, por que suerte le decimos Pulpo. Por lo tanto, tenemos un programa derechista como nos como corresponde y dale más. ¡Dale! Sin dejar de respirar, yo te quiero comer la boca. La sangangrila, bueno, nos está pisando los talones la gente, como digo siempre, la gente del informative, que hoy ha preparado todo lo que fue pasando en la semana, cuestiones así. Así que vamos a darle entonces el momento noticiario, noticioso de la noche. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires está bien. La visibilidad es de 2 en un burro. El viento huracagado viene del sector noroeste y la humedad me tiene los huevos pegados. Son las 20:45 y estas son las noticias. Alumnos significa sin luz. Estudiantes de 22 colegios de la ciudad de Buenos Aires tomaron sus escuelas para reclamar por la precariedad de los edificios en donde tienen clases. Estos mocosos se creen que pueden opinar en cosas políticas. En mi época, si te ocurría opinar, te daban con una regla en los dedos y salimos perfectamente bien. Lo importante es una buena base, dijo un televidente de Hora Clave. Para mí el colegio está igualito a cuando venía yo. Los mismos baños, las mismas escaleras, las mismas estufas. Yo no sé de qué se quejan, comentó una compañera de grado de Amalita Fortabat. Fidelización del sistema. Fidel dijo que el sistema cubano ya no le servía ni a los cubanos mismos y una ola de medios salió a amplificar su mensaje. Todo el mundo sabe que no fue sacado de contexto. Es obvio que el viejo se dio cuenta que la pifió cuando tomó el poder y por orgullo tuvo que mantenerse en esa posición por 50 años. Ahora que se está por morir, lo puede reconocer, dijo una amiga íntima de Gloria Estefan. Es una gran oportunidad para ellos, porque ahora vamos a poder instalar nuestros centros de educación privada y van a saber realmente cómo funciona la medicina occidental, dijo el chofer del decano de la Kennedy. No jodan con la mano dura. Scioli le dijo al marido de Carolina Píparo, la mujer que balearon en una salidera, que tenía las manos atadas para actuar. Kirchner retó al gobernador y le pidió que declarara quién realmente le ata las manos en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Si no le dejan usar la mano dura, es una complicación, porque un gobernador tiene que tener las manos libres para gobernar, si no, gobierna a medias, dijo un vendedor de prótesis del Hospital de La Plata. En realidad era una metáfora, porque la mano no se la atan, tiene una especie de rosca de metal para que no se caiga ni se desvíe, aclaró, antes de que oscurezca, un médico de guardia del mismo hospital. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo bastante, que está bien, las visibilidades son de 3 ahora en un burro. El viento hurá cagado viene del sector noroeste y la humedad ya me despegó los huevos. No para este genialísimo programa, mucho mejor que el otro. Sigamos cantando, señoras y señores. Por favor. ¡Qué buen día que hemos tenido! ¡Qué buen día que hemos tenido! Hoy, por suerte, no nos van a sacar del aire esta gente que, bueno, cada tanto viene, tiene sus cosas asquerosas, que hablan de política, hablan de cosas que no nos interesan, no le gustan a nadie. No nos van a poder sacar del aire, obviamente, ¿no? Yo le pegué a un negro pelado antes. ¿A quién le pegó? ¡A un negro pelado! Me parece perfecto, señoras y señores. Péguele a todos los negros pelados que pueda encontrar por ahí, ¿eh? Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. Hola amor, ¿llegué? Hola papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Y sí, viene con todo el glamour. Vos me mandaste la... No, déjame esta cortina que tengo la del cocinegro, mirá. Ahí va, ahora sí. Bueno, no está el pulpo, señoras y señores. Bueno, yo me voy. No está el pulpo. Ahora, sí, habíamos quedado en eso, pero yo me olvidé que esta sección, claro, tiene su propia cortina. Es la cortina del cocinegro que va a cocinar hoy comida de Tailandia. ¡Vamos! Sentate, por favor, en el trono microfonal que hemos preparado para esta ocasión. ¿Cómo andás, cocinegro? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Tanto tiempo no nos veíamos, ¿desde cuándo? ¿Desde esta mañana? Esta mañana, sí, que te vi. Te levantaste antes que yo. Sí, sí. Y yo estaba muy acurrucado, anoche. Muy acurrucado en mi cama y no podía salir. Cáter. Todavía me duele la cabeza de lo abombado que estoy. Bien, cocinegro, la gente quiere hacer algo en su casa, una comida, algo rico para degustar. Sí, hoy nos trasladamos a Tailandia para hacer una sopa de... Una sopa que lleva pollo y leche de coco. Pollo y leche de coco. Habíamos que se hablado llama de Derek López. Tom sí. Ka Kai. Tom Kan Kai. Tom Ka Kai. Tom Kan Kai. Es una sopa de pollo con... ¿Se la dio el profesor Alberto Hu? ¿O? Sí, me la recomendó él. Muy bien. Bueno, y hoy vamos a usar pollo, pechuga de pollo, champiñones, leche de coco, lemongrass. ¿Qué es lemongrass? Lemongrass es una planta que sabor a limón, es muy aromática. Ajá. Vamos a usar jugo de limón y cilantro. Vamos a hacer una sopita con esos ingredientes. vamos a agarrar la pechuga de pollo, la vamos a cortar en cubos. Sí, conseguimos ese... Todo se consigue en el famoso barrio chino. Ah, muy bien, perfectamente. Todas estas cosas que estamos haciendo, lo podemos conseguir en el barrio chino, que tiene muy buenos productos ahí. Muy bien. Bueno, entonces, como decía, vamos a usar pechuga de pollo, lo vamos a cortar en cubitos. Sí. Lo vamos a hervir. Una vez que lo servimos, a partir de agua fría, lo reservamos. Cortamos los champiñones, los salteamos, reservamos. Y una vez que tenemos los daditos ya cocinados, lo integramos con el lemongrass, ajá, cortadito, la leche de coco. Y una vez que empezó a tomar hervor la leche de coco y se empezó a regenerar el pollo, le echamos el jugo de limón. Uh-huh. La gorda dice que comió. Sí, ¿quién no comió la gorda, no? Ralladura de jengibre. Sí. Para perfumar. Y al final le vamos a echar cilantro picado. Muy bien. Entonces vamos a tener una sopa. Sí. Muy especiada, ¿no? Sí, con muchos sabores. Con el lemongrass, el cilantro y el jengibre. Claro. Más la leche de coco y el jugo de lima. Ahora, en Tailandia hay leche de coco, hay todo ese tipo de cosas. ¿Es una receta así como tradicional tailandesa? Es una de las más populares de Tailandia. Es como acá, por ejemplo, un asadito, un chori. Más o menos. ¿Cómo se llama, me dijo, la receta? Se llama... Está complicadísimo el nombre de la receta. No. Es facilísimo. Tom Kha Kai. Tom Kha Kai. Tom Kha Kai. Acá una vez pasamos una banda tailandesa que cantaba Duter Tam. Acá preguntan en el chat si hay que reducir. No hay que reducir la leche de coco. Tiene que calentarse. Sí. Ya se espesa la leche de coco. Sí, tenemos una botellita acá. Tenemos una leche. Sí, sí. Vamos a hacer algo. Ya es espesa, digamos, en sí. ¿De qué se ríe? No, del chat. Los comentarios en el chat, la gente comenta asquerosidad, me imagino. Sobre ya. Sobre la leche sí, de sí, coco. Sí, sí, claro, sí. Se caía de maduro. Ya me imagino quién, incluso. ACTC me parece que está tirando ahí una cantidad de... No, no es ACTC. Bueno, mira, el gordo que estaba comentando. Bueno, y entonces esto podemos invitar a una chica y hacerla y cenar, digamos. No produce gases, por ejemplo. No produce gases. O sea que no vamos a terminar mal la noche. No, va a tener unos aromas más muy... o menos, dice la gorda, que seguramente terminó de comer y le dijo, tengo un movimiento de vientre, dijo. Va a tener unos sabores muy particulares con el cilantro, el jengibre, la leche de coco. Hay gente que no quiere mezclar lo dulce de la leche de coco con salado, pero estas combinaciones van bien. Es típico de Tailandia de usar cilantro, leche de coco, limón. Muy especiado las comidas de Tailandia. O sea que simplemente es pegarse una vuelta por allí, por Barrancas de Belgrano, comprar los ingredientes que el cocinero fácil, dispone. Sí. Recuerden que todas las recetas del cocinero están quedando en el blog, así como todos los programas y el resumen de lo que se va hablando domingo a domingo en este programa, va quedando en el blog egocéntrico.blogspot.com. Y además hay un Facebook, y ese Facebook es Egocéntrico Web, que ya hemos llegado al número 300, o sea, tenemos 300 amigos de Facebook. Muy bien. Pueden palmetear si quieren. ¡Vamos, los 300! Arengamos, ahí también, si entonces quieren, pueden poner algo, alguna pregunta sobre alguna comida que hemos dicho. Tal cual, alguna vez preguntaron y alguna vez hemos contestado aquí después, porque siempre hay alguna ocasión especial. O si algún... oyente quiere ir a algún lugar especial que no hayamos ido. Usted tiene canje con algunos restaurantes, por ejemplo. Sí, entonces, sí. Claro, bien. Me parece perfecto. De varios países. Si vos estás, por ejemplo, en Barcelona o estás en Colombia, en Bogotá, podés preguntar vía web y nosotros te contestamos si vos andate a tal lugar. Claro. Y comer perfectamente porque hay conocimiento internacional. Beto pregunta que alguna vez si podemos hablar de las herramientas de cocina como el cuchillo y todas esas cosas y los cuidados. Hay muchas herramientas de cocina, sí, para hablar. Muchos utensilios. Como se cura un wok, por ejemplo. Claro. Eso es bueno. Podríamos prepararlo, sí, tranquilamente uno de estos domingos en el sector culinario de este programa. Podemos ver cómo, el cuidado. Yo el otro día le di con la chaira, veo que usted tiene un cuchillo grande, le di con la chaira una afinada para cortar tomate, porque para cortar tomate tiene que estar bien afiladito. Bien afilado. Y un cuchillo, para que sepa, un cuchillo para saber si está bien afilado, se prueba con un tomate. ¿Con un tomate? Con un tomate. Perfectamente. Porque la piel del tomate es difícil de cortar. Claro, es difícil. Si tenemos un buen cuchillo, lo probamos, si queremos saber que tenga un buen filo, lo probamos con un tomate. Apenitas pasamos el cuchillo, se tiene que cortar el tomate. Y ahí sabemos que nuestro cuchillo tiene un buen filo. Perfectamente. Un tip cocinegro, ¿eh? Bueno, señoras y señores, está todo, casi todo dispuesto. Antes de la entrevista con el director del documental que tenemos pautada ahora para en breve, vamos a verlo. Gorda, no sé si te parece, vamos a entrar en la sección. Vemos tu corto. Y bueno, primero separo y luego venimos. Espera que no sé dónde está el separador de la gorda. A ver. Gorda. Sí, separador de gorda. Acá está. Acá hay un separador de gorda. Es como la Ziploc. ¿Vos decís que es una especie de Ziploc que separa gordas? Sí, sí, esto es separador de gordas. Para que no se peguen, para que las gordas no se peguen. Bueno, mandamos el separador de gordas. Vamos directamente entonces al momento en donde todos se pueden acercar a la página principal de Egocéntrico y van a ver un videíto. Un tráiler sería. Un tráiler en esta oportunidad, lo que les traje para que nos vayamos poniendo en tema sobre el documental de que fue director, esta persona con la que vamos a entrevistarnos en un ratito. Así todos sabemos de qué vamos a hablar. Es un documental sobre los cines de Buenos Aires, es lo único que les adelanto. Perfecto, perfecto. Vemos el tráiler y volvemos. Espere, no arranque, vamos a separar, gorda. Yo quería conducir. Vamos. ¿Qué pudiera ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿qué o La vida es bella? Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Volvemos al aire entonces, gorda. Muy bien. No puedo escuchar el separador, no lo puedo escuchar. Es tremendo. No es una cuestión técnica de falta de pulpo. Es una cuestión de asimilar la voz que Dios me dio y que ustedes oyen, porque la mía interiormente para mis adentros... Suena diferente para adentro. Es espléndida. ¡Espléndido! ¡Espléndido, Dani! Bueno, comentame un poquito y pasamos a ver la peli, digamos. Sí, exactamente. Hoy vamos a ver el tráiler, como les decía antes, del documental Cine, Dioses y Billetes del director Lucas Brunetto, que es con quien vamos a hablar en un ratito. Y para adelantarnos, para adentrarnos en esta entrevista, vamos a ver el tráiler de una película que todavía no se estrenó, así que vayan, no al cine, sino a la página de Ustream. No, a verlo. A la página principal de la radio. Bueno. La página principal de la radio tiene un cuadradito ahí que se ve. ¿Está? Fíjate que soy linda. ¿Sí? Bueno, sacame la cortina, gorda. Ahí apretás un stop o lo vas sacando, listo, ya la dejas en cero. Y entonces, 3, 2, 1, mandamos la película, ¿está? Ahí va. Hemos vuelto entonces. A ver si estamos ahí. Sí, estamos. Se ha terminado. Ahí está. Se ha terminado. Bueno, lindo tráiler, emotivo tráiler, ¿verdad? Emotivo. Sí, vamos a hablar entonces con el director. Dale, lo vamos a llamar. Bajamos un poquito más la cortina ahora porque vamos a hacer la entrevista. Gorda, voy a pasarte esto. Vos lo vas a escuchar al director. Lo vas a escuchar por acá. Fíjate que podés Ahí está, te puse. Pon, al revés, tenés que hablar por el microfonito ese. Bien. Suerte que soy muy linda. A ver, habla vos. Ahí está. O sea, a ver, habla ahí. Hola. Habla desde el call center. Hola. Ah, desde el call center. Ahí entendí. ¿Está? Ya otra vez tuve problemas con la tecnología desde mi casa. Bien, ahí sale, ¿eh? Ya ahí tiene. Sale, ahí sale. Bueno, vamos a ver entonces con este nuevo... ¿Estamos en el aire? Espera, ahí tiene que empezar a sonar y está llamando. Hola. Hola, ¿sí, Lucas? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Rocío? Te habla. Estamos al aire en el programa de Gorcéntrico, como te comentaba... Hoy hace un rato, y bueno, que recién terminamos de ver todos juntos a través de internet tu tráiler de la película Cine, Dioses y Billetes, y lo que queríamos preguntarte es de dónde surge, antes que nada, darte las gracias por estar acá esta noche con nosotros, y preguntarte de dónde surge esta idea de realizar una peli documental sobre los cines de Buenos Aires. Mira, surge en principio, calculo que por mi interés ya de chico por las salas de barrio. Básicamente siempre cuento que tengo como un grato recuerdo de haber asistido a sala de barrio con Urbano en este caso, porque era de Bursaco, y haber ido en familia, de haber ido con amigos, de haber siempre participado de una salida que era más social que cinematográfica, ¿no? Que tenía más que ver con el encuentro social que quizás con ver tal o cual película. Claro. Entonces, bueno, a partir de quizás esa inquietud que se remonta a la infancia, fuimos con el equipo de trabajo con el que encaré el proyecto, como armando parte de la propuesta de reconstruir un poco el lugar que ocupó dentro de la comunidad la sala de cine de barrio, más allá de, por supuesto, que en ella se proyectan películas y que las películas tienen un valor cultural y artístico, ¿no? Y bueno, un poco por ahí se fue perfilando la película, por esto de reconstruir a través de quienes ocuparon en sus oficios como proyectoristas, acomodadores, eso, combinador, que era el que llevaba la película de un cine a otro, a Melero, bueno, uh-huh. Un poco la historia de las salas de cine de barrio en su época de oro, y generar un contraste o un contrapunto con el consumo audiovisual como está planteado en la actualidad. Claro. ¿Y cómo fue todo este proceso de recabar esta información que vos contabas? ¿Vos tenías muchos datos o contacto con todo este público trabajador, digamos, dentro del cine, y se te ocurrió plasmarlo en una película, o a partir de la idea empezaste a investigar sobre estos personajes, sobre qué cines exactamente se fueron cerrando, bueno, y todos estos datos que nos adelantás un poco en el tráiler? Mira, fuimos armando como un mapeado, como una constelación de salas que yo ya tenía en muchos casos vistas por un recorrido que uno hace urbano. Después, por razones que tuvieron más que ver con el proyecto y su viabilidad cinematográfica, nos circunscribimos al primer cordón industrial del conurbano. Estamos hablando de Dock Sur, Gerli, Piñeiro, Sarandí, Avellaneda, parte de Lanús, Villa Domínico, bueno, todos barrios que tuvieron una cantidad importantísima de cines, aunque parezca mentira, porque eran barrios muy industriales, con mucha gente que trabajaba y se movilizaba por esa zona fabril a diario. Y la razón por la que terminamos circunscribiéndonos en ese sector de ahí, del primer cordón industrial, tuvo mucho que ver con que los protagonistas, que como cuento hacen un poco el relato de el papel que ocupaban las salas en los barrios desde el punto de vista social, y cómo era en definitiva ir al cine en aquel entonces, los encontramos a pesar de los años trabajando en los modernos shoppings, en las salas shopping, próximos a jubilarse. Entonces fue como tratar de, con ellos, conocer parte de aquella historia y a la vez reconocer cómo era el presente en el que nosotros nos encontramos al interceptarlos cuando hicimos la película. De manera que, bueno, tomamos esas salas y vamos quizás otras que habíamos relevado acá en Capital o en otros barrios de zona oeste. Claro. Y Lucas, te pregunto, ¿hay algún dato que te haya asombrado, por demás, que vos creías que no tenías en cuenta a la hora de la preproducción, del armado de la película, y de repente en el camino del documental dijiste, ¿cómo puede ser, este dato o esta anécdota esto que me está contando tal persona, algo que se haya pasado de tu predicción, digamos, en cuanto al documental? Sí, mira, uno tiene hipótesis y mucho más quienes, como te cuento, empezamos esto antes de que sea un proyecto estrictamente cinematográfico, cuando lo hicimos con la curiosidad de aquel que se interesa por algunas cuestiones de orden social y va juntando recortes y va haciendo preguntas o leyendo algunos datos estáticos. Teníamos algunas hipótesis que como que pretendían encontrar explicación por el lado de los cambios tecnológicos, estrictamente la llegada de la televisión primero, el video, el cable, y nos fuimos como sin desconocer que esas fueron causas, que todo esto ha cambiado y se ha transformado, fuimos como dejándole lugar a las razones y a las explicaciones y a las hipótesis que los propios protagonistas tenían sobre cómo esto se ha transformado y cuáles fueron las causas por las que dejaron de existir estas salas de cine de barrio y emergieron en la década de los 90 los multicines, ¿no?, enclavados en los shopping. Y aparecieron, bueno, otras explicaciones que nosotros, o yo por lo menos no tenía como de tanta relevancia, tales como, bueno, la falta de inversión por parte de algunos empresarios que, en vistas de que el negocio ya dejaba de ser rentable, empezaron a dejar abandonadas un poco estas salas, no las calefaccionaron, no las refrigeraron, la cuestión del trazado urbano también, ¿no?, de cómo algunas quedaron fuera del circuito de circulación porque cerraron las fábricas. O sea, la cuestión única y el cambio, digamos, de modelo, digamos, de proyección, de sustitución de importaciones, claro, del mercado interno, que retroalimentaba un poco el consumo de la propia gente, de las comunidades o del barrio, también lo suyo. Así que sí, esas fueron las cosas que más sorpresas que uno empezó a darse cuenta, que no todo tenía que ver estrictamente con adelantos o innovaciones tecnológicas solamente, ¿no? Claro. ¿Y hay algún elemento o alguna parte de la historia que muchas veces se combina dentro de esta película con algo ficcionado, algo que les hiciste actuar a los personajes? ¿Hay alguna parte o algún elemento de todo esto o es puramente documental? No, yo pienso que no, la película está planteada como un reencuentro y acción de parte de esta historia personal que cada uno tiene con el cine, sin proponerles que actúen o que sin escenificar nada, salvo, bueno, sobre el final de la película, esta idea de entrada e ingreso a la sala, como si estuviésemos casi metiéndonos en el inconsciente de la sala, pero eso es una, digamos, una propuesta solamente estética, realizativa, estética, que no los tiene directamente implicados a los protagonistas. Fuera de eso, no, cierto que les proponíamos escenarios, sí, que por supuesto de no haber existido la intención de hacer esta película no se les hubiese presentado nunca, como ir a visitarlas después de 20 años de no haberlas pagado porque las salas cerraron y ellos siguieron su vida y haciendo sus trabajos por otro lado, o la de encontrarnos, qué sé yo, en sus casas revolviendo algunos papeles y buscando fotos o afiches. Claro, cosas que, todo lo que es la emoción es si nosotros, claro, no hubiese ocurrido si nosotros no íbamos y proponíamos y generábamos esa, con nuestra iniciativa, ese escenario, pero no de que digan o hagan o vayan de tal o cual manera, no, más bien nos inclinamos porque sea una peli que tenga que ver con el encuentro entre nosotros y ellos y de lo que el encuentro surge o resulta, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, si tenés algún dato así, sí, contable, digamos, del total te llevó a hacer esta película, desde la primera idea o los primeros bocetos hasta que por fin hoy la tenés completa, enlatada y lista para proyectar? Mira, la peli ahora se está, así hago una aclaración, la estrenamos el 13 de mayo en el Cine Arte Cinema, después se siguió proyectando en el Gaumont y ahora en el cine que está en la calle Piedras, que es en realidad un espacio inca de hace muy poco tiempo, el Teatro La Máscara se llama, Piedras 736, y ahí los días lunes se puede ver la película. Desde entonces a la fecha en que iniciamos el proyecto pasaron muchos años. Cada etapa tuvo su tiempo de trabajo. Nosotros, yo por lo menos con esto de relevamientos que te cuento, estoy como desde el 2000, 2001, pero en una etapa, insisto, más de investigación de campo, que fui haciendo sin financiamiento. Después ya esto se presentó en el instituto como proyecto en el 2004, fines del 2004, principios del 2005, y ahí con un subsidio comenzamos a... un subsidio que no implicó plata en lo inmediato, pero sí la posibilidad de tener un recupero. Empezamos entonces a invertir, y parte del material juntado y parte de lo grabado en aquel entonces que te cuento, bueno, se reinterpretó y fue como la pieza de base para hacer después la película. Como verás, muchos años estamos con claro, esto. Claro, sí, mucho, porque a veces uno piensa, bueno, cuánto, que una película se puede filmar en 2 meses, en 3 meses, pero los documentales tienen esta particularidad de un constante trabajo y recabación de la información. Bueno, Lucas... Mientras tanto, uno fue haciendo otras cosas, pero mientras tanto hemos hecho otros proyectos que van avanzando, algunos se terminaron porque eran de cortometraje, otros están en camino de culminarse. Pero como vos decís, la película se va haciendo en el proceso y es difícil quizá tener de antemano un guión que pueda, a través de un desglose de producción, establecer un tiempo muy muy delimitado de plazo. Definición. Para terminar la película. Exactamente. Y de estos proyectos, me decías, ¿alguno próximo que tenemos preparado, alguno para salir también que nos puedas adelantar? Y ya con esto nos vamos despidiendo. Bueno, estoy trabajando en dos proyectos. Uno tuvo que ver, porque rodamos este año a motivo de algunas cuestiones que tenían que ver con la celebración del Bicentenario, y otro que tiene que ver con payasos de circo. Así que mucho más que eso no te quiero contar, porque no, está bien, no lo quememos. ¿Dónde vamos a terminar? Exactamente. Bueno, Lucas, entonces recordanos dónde la podemos ver a la película Cine Dioses y Billetes, acá en Buenos Aires. Me dijiste en Piedras... Espacio Inca, en Piedras, ¿no? En Piedras, exacto, 736, en el barrio de San Telmo, los días lunes de septiembre a las 18, se proyecta en vivo. Y en Fílmico, bueno, ya no está en Capital por el momento, porque estamos recorriendo otros barrios, el 16, 17, 18 y 19, a partir de las 19:30, de las 7:30 de la tarde, en el espacio Inca que hay en Bursaco, una sala recuperada de cine en el barrio de Bursaco. Bueno, buenísimo. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto. Nos intriga bastante la película, así que seguramente estaremos por ahí pasando a verla. Bueno, dale, te agradecemos nuevamente y hasta la próxima, hasta el próximo proyecto. Ah, bueno. Sí, decime. Muchísimas gracias. No, hay una página que siempre olvido y me retan después, porque es www.cinediosesybilletes.com, y bueno, y ahí vamos actualizando para los que no llegan a verla ahora en septiembre, por dónde continuamos. Bueno, dale. Perfecto. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias y éxitos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Vamos ahí de vuelta. Ahí estamos. Sí. Bueno, ese era Lucas. Lucas Brunetto, director. Me parece que no me escucho. A ver, ahora sí. Ah, no me escucho de acá. No, ahí te tenés que escuchar. Lucas Brunetto. Lucas Brunetto, director de esta peli que no la he visto todavía, confieso. Así que prontamente podemos ir a verla un lunes a la tardecita, cuando salís del trabajo en el centro. Al toque. Una pasada por el espacio Inca, que acá me dicen en el chat que es muy lindo. Y está en Piedra 736. Perfecto. Bueno, gorda, hoy me charlé todo. Te charlaste todo, ¿viste? Ya te dejamos hablar. Hoy te dejamos hablar. No me dejaron. Para que tu voz, esa cándida voz, salga a todos los receptores internéticos que están en este momento conectados. Y los grabados que después, ¿viste? Sí, bueno, tenemos una deuda palmetas pendiente. Palmetas para la entrevista, dice Beto. Palmetas para la entrevista. Mi fan de fan. Beto, nuestro amigo director de cine, que seguramente esté intrigado, irá corriendo a la sala a ver de qué se trata. Claramente. Y tenemos que traer un pedacito de Matilda, ¿verdad? Que suba a YouTube. A Matilda vamos a tener... lo que pasa es que Beto no quiere a que le hagan entrevistas. No quiere que... No, yo lo estoy macerando, lo estoy macerando, dirección. Macerando para que venga y bueno. Y hablaremos con su DF, algo vamos a hacer. Con alguno, con el cámara, con alguno del grupo, alguno que se anime. El cámara vino acá, Alejandro Ratz, que está cumpliendo años en el día de hoy. Vino acá una vez por unos cortos, en la primera temporada, por unos cortos del Po. Ah, pero yo no estaba, pobre. No, del Po, de él que hace para un grupo que trabaja con el Po y así. Bueno, ¿te acordás de ahí? Viste, ay, mucho. Porque él está... Bueno, porque él estuvo las dos temporadas, todo. Muy bien, señoras y señores, yo le debía a los oyentes, entonces le debo... La competencia cruda. Oh, ¿eh? Esa se competencia... comió el programa la gorda, podemos decir. ¿Cómo? Sí, el se comió el programa, se comió el programa. Vamos a hacer el crucigrasa, que ya está acá. El negro tiene la batea en donde irá anotando correcciones y descorrecciones. Está abierta la línea, ¿eh? Si el que quiere llamar por teléfono, 6671-8310, puede llamar por teléfono, hacer lo mismo que hicimos recién, pero para el concurso. Y si no, como hicimos los concursos hasta ahora, que es a través del chat. ¿Perfecto? A través del chat de esta queridísima emisora. Muy bien, Damian, entonces de vuelta al control microfonal. Vamos a separar este momento y vamos a volver para adentrarnos de lleno en el concurso más picante. Pensé que ibas a decir, queridísimo. Hoy no hacemos queridísimo. No. El rompecanciones no. Hoy es crucigrasa, negro. Hoy es crucigrasa. Hoy no hay rompecanciones. La gente votó igual por el rompecanciones. Quizás yo agrego, hago una encuesta ahora de que... porque puede ser crucigrasa, cruci... cualquier cosa, ¿se entiende? Ah. Esto puede evolucionar. Ah, buenísimo. Pero bueno, buenísimo. Vamos a ver cómo sale este y ya veremos qué pasa después. ¿Está bien? Dale, corto. Vamos así. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Traerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? Y ahora sí, el momento que estaba esperando. Entonces, tenemos a Rocolita en el chat conectado, tenemos a Eduardo Romero desde Altagracia conectado. Estamos, sí. ¿Están ahí? ¿Están presentes entonces? Bien. Va a comenzar entonces este concurso y esto trata de la siguiente manera. O corre de la siguiente manera. A ver. Tenemos sobre uno, tenemos sobre dos, tenemos sobre tres. Vamos por orden de aparición en el concurso. Primero vamos a arrancar con Rocola. Rocola debe elegir alguno de los tres sobres. Entonces Rocola, a través del chat, nos dice sobre uno, sobre dos o sobre tres. Al mayor acierto, al mayor contestación, es el ganador. Y hay un tercer sobre entre ellos dos para desempatar. En el caso de que haya que desempatar. Perfecto, sobre número 3 dice Rocolita, entonces ya presto, vamos a bajar la cortina, matarla porque esto tiene que escuchar perfectamente bien el oyente y tiene que responder con velocidad. Decimos entonces, abre el sobre número 3. El escribano, gracias, pásemelo por acá. Perfecto, sobre número 3 dice, 1 horizontal, 4 letras, 1 horizontal, 4 letras. Recuerde que este es el crucigrasa, ¿eh? Estamos de acuerdo, en sintonía. Muy bien. Con esta cuestión decimos, acción posterior a tocarse las partes pudendas. acción posterior a tocarse las partes pudendas. Cuatro letras, el crucigrasa, la primera pregunta del crucigrasa, y él responde. ¿Responde? Oler. Oler. La respuesta es correcta, señores y señeores. Muy bien, Rocola. Un grasa. Bien, Beto. Rocolita. Muy bien. Una acción posterior a tocarse las partes pudendas de un grasa. Obviamente es oler a ver cómo está. Soy muy grasa. Vamos a decir, vamos con la uno vertical. Yo digo horizontal, vertical, no tienen relación, digamos. No vayan armando un crucigrama porque no lo hay. Era muy difícil plantearlo de esa manera. ¿Cuenta un punto? Cuenta un punto entonces para Rocolita. Por favor, negro, vos que estás siguiendo el concurso en la batea. Un puntito. Ya lo anotó la gorda. Entonces está la gorda. Bien. Uno vertical. Plural de viste. Plural de viste. Seis letras. Plural de viste. Seis letras. Rocolita dice. Sí, seguís vos, Roco, ¿eh? Sí, sigue él, sigue él, sigue él. Sí, hasta perder. No, sigue él. Vamos a ver cuántos puntos hace. Claro. Y después, en los otros dos sobres, el otro participante contesta. Y el que hizo más. Repetir a Roco. Claro. Estamos con el sobre 3 que eligió Rocola. No puede contestar nadie más, solamente Rocola. No lo pueden ayudar los otros oyentes. Esto es así. Plural de viste, contesta Rocola. Debe contestar Rocola. Acá, y la contestación fue. Hubo un problema. Porque. Don Romero, claro, Don Romero respondió la pregunta de Rocola creyendo que iba él. Claro. Entonces, No es uno y uno. Don Romero va por bolilla esto, digamos. El sobre 3 lo debe contestar todo Rocola y la cantidad de puntos que acumule con ese sobre, yo lo expliqué bien desde el principio, ¿está? Es un juego nuevo, hay que pulir, es verdad. Pero vamos a hacer una cosa. Sacamos esta pregunta para los dos, hacemos una nueva, diferente, para Rocco. Rocco, vamos, Rocco. Volvemos entonces. Nombre de cantante que arranca suspiros y habitualmente se comenta lo buenas que están sus letras. Atención. Nombre del cantante, no el apellido, ¿eh? Nombre. Nombre del cantante que arranca suspiros y habitualmente se comenta lo buenas que están sus letras. Siete letras es la palabra, es el nombre de ese cantante. Y se juega, Rocolita, entonces la ve difícil. Me parece que la ve difícil. Puede esperar durante algunos segundos. Nosotros vamos a darle el tiempo necesario. Rocco, responde Ricardo. Ricardo, efectivamente, Ricardo Arjona. No, hola. Bien, Ricardo Arjona, claro, entonces. Rocola es fácil para él. Un baluarte, sí, un baluarte del grasismo. Y es Ricardo, efectivamente, contestó bien. Entonces lleva dos correctas, Rocola. Es así. Dos correctas, dice la gorda. Dos horizontal para Rocolita. Seguimos con Rocola. Dos horizontal. Aire emanado de las entrañas que tiene su antesala en la cavidad bucal durante un instante. Cinco letras. Aire emanado de las entrañas que tiene su antesala en la cavidad bucal durante un instante. La respuesta es cinco letras, ¿eh? Cinco letras porque hay dos maneras de escribirlo. Yo aclaro. La correcta es la que yo tengo acá. Muy bien. Y lo busqué en la Real Academia. ¿De dónde? La Academia Racing Club. Por internet. Rocola piensa. Hay dos maneras de escribirlo. Son cinco letras. Rocola piensa, sigue pensando. No quiero dar una pista, pero. Rocola responde hálito. No, es incorrecta. No te leo una incorrecta. Es eruto. Y digo eruto porque la manera más grasa de decir eructo es eruto. No, eructo. Claro. Ni eructo, ni nada. Y obviamente es la acción referente a esta cosa. A ver si lo pueden imaginar en sus casas. Es algo así como. ¿Está? Es ese eruto sordo. Que viene de adentro. Ese eruto sordo que queda en la boca, en la antesala, y luego lo larga, ¿no? Es ese eruto grasa, vamos a decir, que ese es el crucigrasa. Bien. Segunda vertical, entonces dos correctas y una incorrecta para el amigo Rocolita. Sigue Rocolita, la segunda, dos vertical. Y esto, viste de que en los crucigramas está esto, de que ponen dos, tres palabras y vos tenés que completar con la cuarta palabra. ¿No? Sí. Esto dice hombre, masculino. Cuatro letras. ¿Cómo continuaría en esa saga? Hombre, masculino, cuatro letras. Crucigrasa, recuerde, crucigrasa. Hombre, masculino, cuatro letras. A ver, Rocola piensa, en este instante, quiere su remera. quiere su remera, efectivamente, seguramente, debe estar consultando con la gente en su casa. Sí. ¿El resto de la gente qué dice? ¿Comenta cosas? Comenta, se ríen. Rocola dice, pone muchas M seguidas. Piensa. Y la repetimos por las dudas, la seguidilla de palabras. Hombre, masculino, cuatro letras. Acá arriesga Rocola y dice, gato. Gato, no, gato no es la correcta. Incorrecto. Capo es la correcta. ¿Eh? Capo. ¿Qué haces, capo? ¿Qué haces, capo? Rocola usa mucho. Iba a poner jefe, iba a poner... Pero... Decir capo es grasa. Todo esto yo lo estuve buscando, hice una investigación en la semana en internet. ¿Qué cosas son grasas? Me aparecieron un millón de cosas. Algunas son muy discriminatorias y decidí no ponerlas, pero las que yo consideré que realmente eran grasas, como por ejemplo decirle capo a uno. Bueno, así que Rocolita tiene dos correctas y dos incorrectas. Bien, queda sobre dos y sobre uno para Don Romero, que puede elegir entre sobre 2 y sobre 1. Don Romero tiene que hacer 3 puntos para ganarle a Rocolita y llevarse, en todo caso, la remera hacia Alta Gracia, quizás vía su mujer, su señora, que todavía está por acá y que va y hace viajes y va y viene. Dice número sobre número 2, por favor, negro, el sobre número 2. Muy bien, acá me alcanza el sobre número 2, gracias. Y ahí entonces arrancamos. Primero, horizontal. Lo que viene luego de pedirle a un compañero que tire del dedo índice. Lo que viene luego de pedirle a un compañero que tire del dedo índice. Cuatro letras. ¿Qué es lo que viene luego de pedirle a un compañero que tire del dedo índice? Recuerde que este es el Crucigrasa, el concurso, el nuevo concurso de este queridísimo programa. Y responde una flatulencia bien sonora, 2 puntos, pedo. Pero perfectamente, la respuesta es correcta. Don Eduardo ha acertado. Perfecto. Uno vertical sobre 2 para Eduardo Romero. Primer intento, primer acierto. Y el sobre 2, uno vertical. Zapatillas. 7 letras. 7 letras. Simplemente digo zapatillas. 7 letras. Me tira, entonces, recuerde que está dentro del... Crucigrasa, ¿tiró entonces? La respuesta es... Llantas, la respuesta es correcta. ¡Correcta! Como decir zapatillas en grasa es llanta. Uno más y gana este momento. Es, ojo, que Rocolita respondió las dos primeras bien y las, claro, después las otras no. La ojo, así que estamos en el mismo lugar. ¿Pueden salir los mellizos con las remeras iguales? Pueden salir los mellizos Romero con la misma remera, tal cual. Muy bien. Hacen capote en los asados. 2, horizontal. Artículo plástico que sirve para hacer de cuenta que un auto anda más rápido. 6 letras. Artículo plástico que sirve para hacer de cuenta que un auto anda más rápido. ¿Cuántas letras dijiste? 6 letras. 6 letras. 6 letras. Y entonces la respuesta de Don Romero desde Altagracia dice que está jodida. Está difícil. Su es un artículo dice que ya la sabe. Plástico. Eduardo, Alberto no puede contestar por su hermano. Tiene que... Acá pide que repitas, Don Romero. Dice, repetí. Artículo plástico que sirve para hacer de cuenta que un auto anda más rápido. Decile, 6 letras. Muy utilizado en el tuning, en ese, claro, tipo de cosas. Pero, artículo plástico que sirve para hacer de cuenta que un auto anda más rápido. Hubo una ayuda letras. En el medio de Gloria que le tiró, creo que la respuesta correcta. No puede. La repitió Don Romero, sí. Y después hace mea culpa y dice, me la soplaron. La soplaron chatísticamente. Pero escúcheme una cosa. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. Los que participan son los que deben contestar. Pero me parece que Gloria entró recién. Entonces entró empezado. Y bueno, pero no podemos. Hay una remera en juego. Pide perdón, Gloria, está perdonada. Hay una remera en juego. Vamos a tener que cambiar la pregunta para el señor Romero. Si está de acuerdo el señor Romero, le vamos a cambiar la pregunta. Una pregunta... más o menos del mismo nivel de dificultad. Perfecto, entonces vamos a hacer la pregunta diferente. Adminículo para hurgar entre los intersticios de los dientes. 12 letras. Nombre técnico del adminículo para hurgar entre los intersticios de los dientes. El señor Damian Morinelli está muy, muy empapado del tema. ¿Cuál es la respuesta entonces del señor Romero? Dice... Escarbadiente. Escarbadiente hubiese sido una gran respuesta, pero es el nombre técnico y es mondadientes, que es más grasa que escarbadiente. ¿Eh? Porque escarbadiente, la mayoría, claro, le dice, pero claro, decir mondadientes es más grasa todavía. ACTC está arriesgando, arriesgando bien, lo cual pone en tela de juicio este concurso. ¿Por qué? No, no arriesgue nadie, ¿eh? No arriesgue nadie. Me voy loco, se enojó. No arriesgue nadie. Perfecto, entonces esta fue incorrecta. Fue incorrecta. Muy bien, entonces tenemos la última pregunta. Están empatados hasta ahora. Si el señor contesta bien, don Romero contesta bien, la remera se va a Altagracia. Si contesta mal, tenemos las preguntas de desempate. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Las preguntas de desempate. Entonces, apellido del cantante de melena copiosa que supo ser Latin Lover y amante de millones de viejas. Habitualmente canta con un micrófono dorado, señoras y señores. Dorado el micrófono con el que canta. Siete letras. El apellido del cantante de melena copiosa que supo ser Latin Lover y amante de millones de viejas. Habitualmente canta con un micrófono dorado. Son siete letras. Debe contestar. No ayude el resto de los oyentes. Piénselo, dígaselo a la tía, al primo que tiene ahí cerca. Ríase en silencio. No haga mucho esfuerzo. Y no le sople, por favor. Y tiró. La respuesta es Sánchez. No es Roberto Sánchez, es Cacho Castaña. La respuesta era Castaña. Siete letras era el apellido de ese cantante de melena copiosa que canta con un micrófono dorado. Esa era la pista crucial. Crucial, sí. Por sí, lo tanto, sí. Tenemos un empate. ¿Cómo vamos a definir? Esto va a ser muerte súbita. Muerte súbita. Sí, muerte súbita. Perfecto. Muerte súbita. Tengo una pregunta preparada. El primero que la conteste a través del chat, se lleva la remera. Entonces, este es un momento de presión. Presión absoluta. Todas las orejas escuchando. Por favor, no soplen. Solo los dos que están en concurso en este momento deben contestar. Y el primero que lo hace va a ganar o, en todo caso, perder. El que pierde le deja instantáneamente el premio al otro. Esto es muerte súbita, ¿eh? El otro no tiene que contestar para llevarse la remera. El que arriesga, arriesga todo. Arriesga por ganar y arriesga por perder. ¿Estamos de acuerdo? El Rocola está impaciente y dice, ¡basta! Vehículo generalmente blanco, muy popular en los 80, que hoy es víctima de tuneos constantes. Y se dice que es el auto de los carniceros con plata. Cinco letras. Vehículo generalmente blanco, muy popular en los 80, que hoy es víctima de tuneos constantes y se dice que el auto es de los carniceros con plata. Cinco letras, señoras y señores. ¿Quién ha contestado? Contestó primero Romero y dice Fuego. La Renault Fuego, señoras y señores. La remera se va a Altagracia. ¡Bravo! Los Romeros llevándose los premios de la radio, ¿eh? Nos están dejando en bola. Acá Rocco se queja porque se contestó primero mal, pero porque él puso Renault Fuego. No. Él puso Renault Fuego, era cinco letras en un... Vos, por ejemplo, tenés un crucigrama en la mano. Apa, atención. Tenés cinco letras. No podés escribir Renault Fuego. Tenés que escribir Fuego porque son las cinco letras que te pide el inmediatamente crucigrama. Inmediatamente después, el siguiente mensaje fue Fuego, únicamente. De Romero. Sí. Y todo antes que Romero. Ahora, lo dejo en tus manos, que sos el... No, ha ganado claramente por el orden. Está el chat, lo pueden ver todos los participantes acá del chat. Lo vamos a revivir. Revivimos. Fuego, instantáneamente después, Fuego. Fuego. Pero la respuesta correcta era Fuego. Vamos a darle entonces la derecha. Sigan escuchando este programa, habrá más remeras, habrá más sorteos, habrá más concursos. Entonces, se ha ido la remera para Altagracia, de alguna manera se la haremos llegar, como también a Alberto Romero, que también la ganó y todavía no se la hemos dado por este concurso de aquella competencia contra él. Sí, que me rompieron bien el toto. Sí, que le hicieron como 140-0, no sé cuánto le ganaron. Perfecto. Señoras y señores, vamos cerrando este programa, son las 21:40, hemos hecho una receta, hemos hablado de las anécdotas deportivas del señor Bilardo, del doctor Bilardo, hemos hablado de cómo salió la fecha ahora, cómo estaba Boca, estaba 1-1, River. Pero en la sala de teletipos el informante se quedó dormido, me parece. Se quedó dormido el informante, sí, muy bien. Bueno, pero venía ganando Boca. Gana ¿cuánto? Boca, dice acá el cocinegro, 2-1. 2-1, gana Boca, entonces el partido que está gol de en este Palermo, momento. Me ayudan, gracias. Bueno, hemos concursado, ha venido el señor Alberto, que es un invitado, cada tanto va a venir con alguna cosa para saber. Estuvo la gente de la M que nos complica la vida. No vino el pulpo, se nos hizo difícil la cuestión. Acá la madre del pulpo pregunta por qué. La madre del pulpo pregunta por qué. Dice, ¿por qué no vino? El pulpo cumplió un año de novio, pregunta con muchísimo. Lo voy a decir de manera cruda para que lo pueda entender. En este momento está Dele que te dele a la infladeta. Se conectó recién. Okay, mientras escuchás la radio no podés hacer nada. No podés tocar, no podés tocar un perro. No podés tocar un perro, no podés tocar un dos perros. No podés tocar nada. Está festejando, celebrando no sé cuánto tiempo ya con la novia. Un añito, entonces. Dice que son, policías, el pulpo, directamente. Los trata de policías. A nosotros de sí, policías. Bueno. Pulpo, espero que estés divirtiéndote mientras tocas otras cosas que no sean el teclado. Tema musical que no hemos pasado. Gorda vino acá, habló, pasamos un pedacito, un tráiler de lo que es un documental que se está emitiendo, un documental muy interesante acerca de las salas, de las antiguas salas que se han abandonado prácticamente, en donde han puesto hasta iglesias evangelistas, sí. Ahora, clubes. Los brasileños. Han hecho de todo con esas salas, bueno, y era un lugar de encuentro, el documental de Lucas Brunetto, que se está dando en... Ya lo Piedras. Vamos a... En el espacio Inca Piedras 736. Espacio Inca Piedra 736. Lunes de septiembre a las 18 horas. Lunes de septiembre, 18 horas. Bueno, perfecto. Y que es una linda cuestión para salir a hacer. Nos fuimos a Tailandia con el negro. No tenía música tailandesa, así que no pudimos apreciarlo 100%. Y bueno, la gente de la M queda molestado. Sí, lamentablemente. Y lo golpearon al cocinegro. Está sangrando en este momento. Sí. Ahora vamos a ir al baño a ver si lo podemos cicatrizar la herida. Limpiarle la cuestión. Bueno, señoras y señores, esto fue todo. Vamos a dejarlos, como siempre, con una música que los deleitará. Lo que veníamos escuchando antes de que empiece el programa fue Sacramento. Sacramento. No, después lo voy a poner yo porque ahora vamos a poner un separador. Ah, perfecto. Y bueno, ¿qué dice la gente? Entonces... Aplausos, salió genial. La gente está muy contenta con el programa. Muy el contenta. Programón, dijeron nada. Bueno, avísenle a sus amigos porque hoy fuimos 7, 8, ¿viste? El pulpo dice, es una garcha sin cortina esto. Porque yo no puse la cortina después. No. Momento, porque claro. Bien, tenían que escuchar bien las preguntas para que no haya problemas. Yo estoy muy contento de que celebre su noviazgo, ¿viste? Del aniversario, toda la cuestión. Pero este programa no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué va a ser? Necesitamos sus 8 manos. Pero lo aguantamos, como me aguantaron a mí la semana pasada, que han hecho un gran programa, a pesar de que me quieren serruchar el piso. Ya lo sé. Una amenaza. Baje el cuchillo, cocinero. Me va a amenazar así directamente. Estuvo con la chaira dándole filo. Vámonos de una vez por todas. Por favor. Manto de piedad. Un manto de piedad. Ante todo. Viejo. ¿Qué dice? Mi primera vez y no la última, dijo. Sí, parece que tenemos un oyente nuevo que se prende. Ah, muy bien. ACTC será. Espero. No, Juan Topu. ¿Juan Topu? Sí. ¿Juan Topu se hace llamar? Sí, así es. Bueno, bienvenido, Juan Topu, entonces. Vamos a darle a Juan Topu un separador y volvemos con música. Dale, y quizás, listo. Bueno, el tema de limpiarle la cabeza. Negro, vení que tengo la aguja. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pedro, la... Pero te pedí una tanza, ¿querés que te cosa con una tanza? Boludo, lo único que tenemos acá. Pero buscá un hilo, no una tanza. ¿Cómo te la dejé a coser con una tanza? Pero escúchame, así en seco me vas a coser. Y sí. Poneme locaína, no sé, poneme algo. ¿Qué boludo, que te ponga? ¿Qué es eso? ¿Locaína? ¿Qué es locaína? No sé, pero locaína de policía. Parece que con la locaína levanta. No sé. Pero estoy chorreando, boludo. Mirá, estos hijos de puta me cagaron atrás. Mirá. ¿Qué fue? ¿Un piedrazo o una? No, me dieron ahí un garrotazo de atrás, boludo. Un arrebato, el famoso arrebato. Sí, me arrebató. Así es, así. Mirá qué cachetazo atrás. Mirá, estoy ensuciando todo. Traeme un trapo, traeme un trapo. De mierda. Las medias. Pasale las medias para que. No sé, boludo, mirá. ¿La que tengo puesta? Sí, sí. Esperá, a ver. Pasale esas medias. Pa, no, salí un olor a pata. Le puse, hacete un torniquete. Mirá, no hay alcohol porque tuve que lavar. ¿Sabés lo que tuve que lavar con el alcohol, no? ¿Cómo? ¿Para qué lavaste? La tabla del inodoro. Porque ya no sé con qué. Nah, ya no sé. Ya no sé con qué limpiarla. Pero ya está toda comida esa tabla. Es una tabla, ya está. Lavandina. ¿Viste las ¿viste? Se mueve, son cuando de, me siento se mueve todo. Son de como de aglomerado, ¿viste? Como de aglomerado. Sí, sí, bueno, sí. Y eso se va hinchando. Pero se, no se hincha por el agua, que la humedad del baño. Por el meo. Se hincha porque mean afuera, viejo. No levantan la tabla. ¿Quién es el que mea y afuera? Mean todo afuera. No. ¿Te das cuenta? Pero boludo, te sale más sangre ahora. No, pero estamos hablando del eruto. No, sí, bueno, pero eso es una chanchada. Eso es, eso no se puede. Espera, quédate quieto. ¿Qué tenés? Los gases, boludo. Para que me duele. No podés controlar esos gases, negro. Bueno, escúchame. No tengo alcohol, pero tengo. Lavandina. La bandina mata todo. Ponele la bandina en una media, por favor, que deje de lutar. Ponele algo en la boca. Pará un poquito, pará. Escuchame. Porque encima vos... Pará que me duele. Que no pará puedo. Que me duele. Estuvo comiendo salame. No, no, nada. El coso ese Thai que preparó, no sé qué mierda. Un desastre. Negro, leche de vení, coco. Que tenés que quedar... No, no, pero duele, quedate, me duele. No, pero me quedate duele, quieto. Pero me duele. Quedate quieto. Pero me duele. A ver ahí. Ay. Pará. Viste que no duele tanto. Trae un whisky. No, se cae eso. ¿Le damos con esa? ¿Quién pedo? Dale, ¿quién pedo? Esa es la que dejó Ramón el otro día. Sí, la dejó acá. El, está Ramón. Dando vuelta. Pará que aprieta. Dale. Ahí va, Está. Faltan 7 puntos nada más. Aguanta un cachito. Ahí está. Dame la otra media. Dame otra media. Bueno, pero bueno, está bien. Ahí. Quedó bien. Ya quedó bien. Queda tranquilo. Trae la lavandina si lo desinfectamos bien. No, me va a arder. Sí. Salí, no, sacá. Lo desinfectamos ahí está. Bien. No va a tener problema. Claro, quédate quieto, un poquito. Ahí está. Le va a quemar un poquito. Le quema todo, todos los bichos, le quema todo. Perfecto, ahí está. Deja de quejarte, es una María Antonieta. Sí, la verdad que es un. Che, la tanza se está saliendo, me parece. Le va a quedar todo abierto. ¿La gotita tenés? No. Con la gotita no tengo la gotita. No tengo la gotita. Pero. ¿Te arde, negro? ¿Te arde? ¿Está bien? No te vas a quejar. No veo bien, che. Le cayó la bandina en los ojos, boludo. No veo bien, dice. No, porque le chorrea la bandina. ¿A dónde está? ¿Quién está al lado mío? Yo, boludo, escúchame, es quédate tranquilo, vení, sentate acá en el trono, sentate, sí. Vení. Te va a hacer bien, quédate tranquilo. Vení, sentate en el medio que dejaste vos. Vení. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo, porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Deep in the night. El último problema técnico, entonces, que correspondía tener. El último problema técnico. Ahora sí, ¿sale? A ver, ¿ya está? Bueno, muy bien, señoras y señores, muchas gracias a todos por haber estado. Hasta el domingo que viene. Hagan correr la voz. ¿Cómo es esto? ¿Saben cómo es? Algún día será que la peguemos, por ejemplo. ¿En millones dónde? De personas tengan internet en todos lados, en pequeños espica. La radio una vez se revolucionó porque cuando aparece la tele, todavía no había tanta evolución tecnológica. Sí. Entonces no había radios en todos lados tipo Walkman como había antes o ahora que tenés la FM en el celular y todo eso. Tenías la radio solamente en equipos grandes o en algún lugar de trabajo. No te la podías llevar encima. No era portátil. En Japón, por ejemplo, ya hay Wi-Fi en todo el país. Vos podés ir con Wi-Fi en todo el país. Genial. Y podés ir streameando, o sea, ir escuchando la radio por internet. Si tenés un teléfono 3G. Puede ser que dentro de unos años vamos en bondi escuchando el programa. Cuando tengamos la posibilidad de que todo el mundo escuche a través de internet en cualquier lugar, por ejemplo, en una plaza, en un sótano, en el subte. En San Luis no hay wifi gratis para todos, en todos lados. ¿Ah, sí? No y sabía. Yo sabía eso, sí. A mí me dijeron. Cuando pase eso, sí. Nosotros, quizás nosotros, seamos famosísimos. Ah. coração. Você derrubou, me deu rasteira. Traidor, você não passa de um covarde. Falso moralista, grande fingidor. Você desprezou minha consideração.